contar. Hoy te voy a decir que mi Jesús es mi todo, perfecto en sus caminos, Él es el Santo de Israel. Yo te amo, mi Jesús, yo te adoro, mi Señor. Mi corazón está en tus manos, porque tú eres mi amor. Tú eres mi vida, eres mi luz, eres lo que necesito, eres mi bendición. Estoy a tus pies, estoy en tus manos, eres mi maestro, eres la verdad. Camino contigo, me siento seguro, estando a tu lado todo lo he ganado. Y estoy seguro que vienes por mí, cuando tú regreses en nubes a ti. Feliz y contento me encuentro aquí, esperando a mi amado que ha de venir. Jesús es mi amado, Jesús es mi Dios, mi Padre querido, a quien amo yo. Yo te amo, mi Jesús, yo te adoro, mi Señor. Mi corazón está en tus manos, porque tú eres mi amor. Tú eres mi vida, eres mi luz, eres lo que necesito, eres mi bendición. Estoy a tus pies, estoy en tus manos, eres mi maestro, eres la verdad. Camino contigo, me siento seguro, estando a tu lado todo lo he ganado. Y estoy seguro que vienes por mí, cuando tú regreses en nubes aquí. Feliz y contento me encuentro aquí, esperando a mi amado que ha de venir. Jesús es mi amado, Jesús es mi Dios, mi Padre querido, a quien amo yo.